Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro. Yo Julián. Y yo Richie. Y yo soy Javier. Ah, Javier. Y este es un nuevo audio del canal de, ¿cómo lo decimos, Javi? ¿GNU? ¿GNU? ¿GNU? ¿GNU? De GNU Linux Valencia. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, ya había ganas, ¿eh? Sí, ya se nota. Además, ya se notan las ganitas. A un invitado ilustre. Gracias por lo de ilustre. Hombre, sí, nos ha obsequiado para nuestros amigos. Os comentamos que Javi ha hecho un par de conferencias, esta última organizada por GNU Linux Valencia, ¿eh? ¿A que lo he dicho bien? Sí. Tú me corriges, ¿eh? que yo sé que lo haces con buena voluntad. Y que nos ha dejado absolutamente anonadados, ¿eh? Muy al estilo de Richard Stallman, haciendo mucho hincapié en la ética. O sea, ha sido fantástico, ¿no, chicos? Yo desde luego disfruté, pero vamos, lo que no está escrito. Hombre, yo disfruté doblemente. Primero porque era mi pueblo. Ahí estamos. Me producía una especial satisfacción. Sí. Y luego porque Javier, la verdad es que tengo la impresión de que se ha metido entre ceja y ceja a ser un buen conferenciante de GNU Linux y lo va a conseguir, vamos, sí o sí. Y a mí pues me encantó. La verdad es que con Javier, vamos, fue una maravilla porque dio al estilo, le va mucho, muy bien el estilo Richard Stallman, y la verdad es que a mí, como me encanta a él, pues entonces Javier también me encantó. Sí, mira, yo no diría tanto, Javi, como un estilo muy personal tuyo también. Porque, sí. Porque Richard Stallman es mucho más seco, más tal, tú eres mucho más amigable. No sé, explícanos qué sensaciones has tenido, pero a mí me pareció, pues tener delante un amigo que te cuenta cosas que tienen mucho sentido y cuyo mensaje es contundente y claro, vamos. Claro, pues bueno, yo por lo que os puedo comentar, es decir, lógicamente sí, se ha metido entre ceja y ceja, pero ya desde hace muchos años que llevaba queriendo hacer esto, porque siempre que veía los vídeos de Richard Stallman, yo sé que siempre comentaba pues la necesidad de gente pues que diera conferencias explicando bien qué era el software libre y explicando pues o tratando de discernir entre las confusiones que había en muchos conceptos, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues cuando vino a Valencia un poco también por cosas personales, por tiempo, por tener las cosas un poco más profesionales, pues un poco mejor. Vosotros sabéis que yo empecé en 2013 pues como una oficina, y entonces pues bueno, siempre estaba más ocupado durante esos 5 o 6 años. Ahora pues tengo más tiempo porque tengo todo un poco más pues organizado, etcétera, etcétera. Y entonces cuando Richard Stallman dijo pues lo de que dice siempre, no estaría bien un buen conferenciante o un conferenciante en Valencia, entonces fue cuando yo pensé pues bueno, que era algo que yo podía hacer. Porque bueno, pues por temas profesionales pues había estado como 15 años dando cursos de formación y ya la parte de hablar en público pues la tenía. La parte de técnica también la tenía, y como eran conferencias no técnicas, pues solo me faltaba pues estudiarme todo el tema de filosofía, ética y tal, que por cierto yo desconocía bastante. Quiero decir que siempre había estado más en la parte técnica que en la parte de como si dijésemos, de injusticia, de censura, de todo estos conceptos, claro, filosóficos, ¿no? Y fue cuando empecé a estudiar, y fue cuando organicé, donde yo vivo, que sabéis que es San Antonio de Benajever, y por cariño, igual que Julián tiene a su pueblo, pues yo al mío dije, pues la voy a montar aquí, aunque esté yo solo, pues lo monto aquí, que puede ser un buen comienzo, ¿no? Un comienzo divertido. Y claro, yo no soy, lógicamente, Richard Stallman, y yo no puedo hacer las conferencias tan, digamos, filosóficas, en el sentido de que... Es muy difícil eso. Es muy complicado porque el público que él tiene, normalmente, por suerte, lógicamente, para Richard Stallman, es un público, primero, universitario, segundo, de la propia temática de computer science, o sea, de informática, y gente, cuando le dices código fuente, sistema operativo, programa o memoria o lo que sea, lo entiende. Pero tú no puedes empezar una conferencia explicando, pues el código fuente tiene que ser libre, lo que sea, sin que la gente sepa. Entonces, claro, mis conferencias son un poco más, como decía nuestro amigo Eduardo del grupo de GNU Linux Valencia, pues que son un poco más tipo clase, un poquito, sin quererlo. Entonces tengo que ir acercándome más quizás a un estilo más filosófico y alejarme un poco más de la clase, pero al principio pues va a tener que ser así, y bueno, siempre y cuando, pues no sé, Sí, y explicando todo un poquito, quiero decir, claro, claro. Cada concepto tienes que explicar de qué se trata. Por ejemplo, cuando hablamos de las cuatro libertades, pues tienes que decir primero de qué se trata, qué persiguen y tal. Exacto. No lo des por hecho, porque la mayoría de gente no las va a conocer. Claro, claro. La gente, por ejemplo, la conferencia que hicimos en Alfafar, pues siempre se baja un poco, como si dijésemos, a los infiernos prácticos de, pues yo uso este sistema operativo, yo uso este software, y claro, yo tengo que alejarme de eso, porque no puedo ir tan concreto, ¿sabes? Por sí, eso sí. Yo, la única norma que decía es decir, si queréis preguntar lo que necesitéis, perfecto, pero entre vosotros no os liéis, porque entonces ya se acaba. Sí, sí, que se dio. Se vuelve esto una charla de esto, ¿no? Sí, pero, luego vienen las preguntas típicas, ¿no? Y esta distribución a mí me va mejor. Sí, entonces, y dice, bueno, que estamos hablando de las libertades de software. Claro, entonces yo creo que esto de las conferencias, yo lo hago primero por hacer el bien. Segundo, a nivel personal, porque era algo que quería hacer desde hace muchos años para sentirme bien conmigo mismo y también devolver no solo a Richard Stallman, sino a todos los programadores que han programado, pues sabéis... A la comunidad de GNU. Uh-huh. GNU, y bueno, también lógicamente pues el kernel de Linux Torvalds, pues también, por supuesto, ¿no? Devolver todo lo que nos han programado nosotros, uh-huh, que estamos utilizando y devolver de alguna manera. Entonces, claro, conté con la ayuda de Julián, porque realmente el organizar una conferencia... Es como cuando yo decía lo de los cursos, ¿no? Yo cuando dejé el Servef, porque se me acabó el trabajo en el Servef por temas de, bueno, pues los típicos temas de subvenciones europeas, etcétera, etcétera, pues quise montar cursos por mi cuenta. Y me he dado cuenta de que era tan costoso preparar el curso como conseguir los alumnos. A ver si me entendéis. Entonces, en una conferencia es prácticamente el mismo esfuerzo, o incluso más, conseguir el local, conseguir las personas, conseguir la difusión, que preparar la conferencia en sí. Yo creo que es un 80-20. O sea, dar la conferencia es un gustazo y lo otro es una locura. Sí, ¿no? Y ahí hay que reconocer el trabajo de Julián. Por supuesto, que ha hecho es una locura. Una gestión increíble. Es una locura. Vamos. Y aparte luego puede ser un poco de riesgo porque, claro, como no es un evento que, digamos, pues que haya un registro o se cobre una entrada o tengas tú la, digamos, no sé cómo se dice en castellano, la certeza de que van a ir 5, 10, 15, 20, pues puedes darte una sorpresa, vas un poco nervioso, ¿no? No sabes si van a haber allí 200 personas porque han leído el artículo 1.000 personas o van a ir 5, no lo sabes, ¿no? Entonces, Julián ahí ha sido una pasada porque el local estaba muy bien, la pantalla era espectacular, vino mucha gente, yo estuve muy contento de todo el mundo que vino porque había bastante gente y yo creo que si todos hacemos lo que de alguna manera pues sabemos hacer, yo en mi caso, pues buenamente, pues dar las conferencias y cada uno, pues tú, por ejemplo, Boro, pues sabes que sabes muchísimo del tema de, pues, de montaje de vídeos, de audios, de tal. Todos podemos hacer que, pues, que se hagan eventos cada vez mucho mejores. Y todos aprender de todos. Es decir, no se trata de que el que sepa hacer algo haga lo que él sabe, sino a todos aprender de todos, ¿no? Sí. Además, la segunda conferencia, tuvo lugar en el edificio Sánchez Warner, que no lo hemos dicho, de Alfafar, cuya gestión hizo Julián y que coincido contigo, a mí me sorprendió muy gratamente. Es una sala muy bien equipada, con una acústica excelente y, oye, muy bien, muy bien. Desde luego, ahí repetiremos, ¿eh? Para los amigos que sean de la zona, amenazamos con repetir. Sí, no creo que haya demasiados problemas, ¿eh? Sí. Yo vivo muy cerquita del espacio Sánchez Warner, que está en el edificio Sánchez Warner, y muy cerquita, vamos, a 200 metros, y no sé, debe ser la que hace, no, voy a exagerar quizá un poco, 100 veces que utilizamos esa sala. Joder, distintos movimientos sociales. Sí. No, además, probablemente no me haya equivocado mucho en la cifra. Será algo exagerada, pero no demasiado. Por eso muchos años, yo vivo, pues eso, 46 años en el mismo sitio. Y entonces, claro, eso ha sido un punto muy importante. Claro. Que me alegra mucho, y esto tiene mucho que ver con la charla, pero lo voy a decir. Me alegra mucho que un barrio como el Parque Alcosa, o Barrio Orba, que se llama ahora, que siempre ha tenido tan... Que gente de fuera empiece a reconocer que tenemos aquí una infraestructura y una capacidad de generar eventos que en otros sitios, a veces mucho más nombrados, no se tiene. Ajá. Y sobre todo una buena disposición, ¿eh? Sí, bueno, es que eso es lo que dice Javi. El trabajo siempre es el mismo. El 80% es conseguir la difusión, el cartel, esto, lo otro, y el 20% es la conferencia, más o menos. Entonces, los trabajos de difusión y de correos son muy importantes, claro. Y de molestarte, de dedicar tiempo y esfuerzo a eso, pues es muy importante. Sí, pero no es fácil para todo el mundo conseguir un local. Es que es muy complicado y además sabemos que de no ser por medio de una asociación, como es el caso y tal, pues realmente sería complicado en muchas ocasiones. Yo mi experiencia al menos, si alguno tiene otra, es que a nivel personal es muy difícil llegar a los locales. A los locales públicos hablo. Puede llegar a locales privados pagando, evidentemente. Sí, claro, pero locales públicos es absolutamente distinto decir, mira, esto lo propone la Asociación GNU Linux Valencia o esto lo propone Pepe Pérez, por decir algún nombre. Sí, sí. Muy y luego cierto. Una cosa, Javier, ya que te tengo aquí. Yo creo que tenemos, lo digo en plural, el público que teníamos en la sala en esta reunión era un público con... Había un poco de todo, pero en general había gente... que le suena el... Bueno, yo lo puedo decir porque conozco a la mayoría de los que vinieron personalmente. Que le suena el tema, pero no tienen claro los conceptos. Cuando yo he hablado con muchos de los que habían allí y se lo explico, no tengo la capacidad que tienes tú y el trabajo previo de síntesis, de explicarlo todo. Yo creo que hay un espacio intermedio que puede ser variable para esa tipología de conferencias, incluso sin variar el título, ¿eh? Es decir, GNU Linux, libertad, privacidad y ética. Hay un espacio intermedio que depende del público al que vas dirigido, porque efectivamente llevas toda la razón. No puedes empezar una charla hablando de código fuente porque la gente se levanta sí, y se va. Sí, por supuesto. O alguna gente se levanta sí. y se va. Entonces, esas explicaciones tan claras de lo que es... un código fuente, lo que es un sistema operativo libre, si es totalmente libre, lo que es el núcleo, lo que son las aplicaciones uh-huh. libres. Explicar todo eso, yo tengo la impresión de que es el primer paso para seguir explicando sí, más. Sí, yo creo que también. Sí, yo creo que, por ejemplo, Richard Stallman, cuando da sus conferencias, por ejemplo, sabéis que da mucho hincapié, por ejemplo, pues a las cosas que hace Amazon, las cosas que hace pues Apple, sí. las cosas que hace Microsoft, las cosas que hacen pues empresas como pues Adobe, ¿no? con su sí. con sus programas como Photoshop, etcétera, etcétera. Pero eso es un nivel muy alto para él, que es conocedor de todas estas cosas, que lleva detrás muchísimo trabajo de investigación, de que van conociendo esas puertas traseras, esas cosas, ¿no? Pero si lo hacemos yo a mi nivel o a nuestro nivel, puede quedar como que, pues es que todos estos son muy malos y nosotros queremos ser los buenos y tal. Y quizás esa liga es un poco compleja, porque todo el mundo piensa, pues sí. pues sí, Microsoft es privativo y tal y cual. Entonces queda como todo lo una cosa, que tú quieres hablar mal de otras cosas. Entonces yo no tengo ese nivel tan alto profesional a nivel de bagaje, de cultura, como tiene Richard Stallman para poder decir, pues por ejemplo, Windows XP ya sabemos que tiene una puerta trasera. Aunque yo lo haya escuchado en la conferencia, repetirlo me es costoso, porque él lo sabe porque vive en los Estados Unidos, porque ha tenido mucho feedback por parte de muchos fabricantes, etcétera, etcétera. Pero yo por leerlo en su página, pues tampoco, aunque esté publicado en New York Times, pero que cita, él es más, como decimos, que tiene muchísima más potestad para decir eso que yo. Yo me siento más cómodo explicando qué es el núcleo, qué es un sistema operativo, qué es un programa, qué es la diferencia claro. entre privativo y propietario, por qué no hay que decir propietario o por qué hay que decir GNU / Linux o cosas así. Porque son cosas más básicas, el que lo va a agradecer igual Richard Stallman y toda la comunidad, que son el evitar esas confusiones más básicas, y luego a medida que vaya haciendo más conferencias, pues cuando lleve 5 años haciendo esto, pues ya podré decir, pues los de Microsoft, no sé cuánto, ¿no? O sea, ya podré subir a esos niveles de fabricantes y tal, pero mi misión quizás es explicar más que software libre, que meterme con lo que es el software privativo, ¿no? Él lo puede hacer porque él es él, ¿no? Pero yo quizás me quiero centrar más en explicar bien lo que nos ocupa a nosotros, que es el software libre. Claro, y además imagino que si tú haces una aseveración de ese tipo, pues puede darse la circunstancia de que tengas que demostrarla. Claro. Quiero decir, Windows tiene una puerta trasera. Oye, ¿nos puedes explicar cómo es eso de la puerta trasera? Aparte, pues, te metes en un charco que realmente, aunque sepas explicarlo, seguramente es tan técnico que no lo va a entender mucha de la gente que asiste. Claro, porque es que la gente, cuando le hablas de una puerta trasera o le hablas de malware, pues la gente no sabe qué es una puerta trasera o qué es el malware. Entonces, si tú a una persona le explicas qué es la censura o qué es la ética, o qué, pues esa, las personas sí que puedes llegar a entenderlo con ese público en tan poco tiempo, porque ya sabemos que una charla de 2 horas y media es muy larga y una hora, pues quizás 1 hora y cuarto es un buen tiempo, 1 hora y media, que es lo que hicimos esta última charla de Alfafar, que yo creo que fue un tiempo mucho mejor, 1 hora y media, que no tan extenso. Y meter tantos conceptos en la misma conferencia, sino meterlos justos, creo yo. Sí. Además, la gente quedó muy contenta porque lo entendió todo, captó, porque en la charla posterior captó la esencia de lo que querías transmitir, con lo que quedó muy contenta. Richie estaba encantado, ¿eh? Sí, a mí además, me gustó, yo estaba muy encantado. Me gustó mucho, el edificio ya me gustó mucho, o sea, la sala. ¿Vale? La sala era una pasada. A mí me encantó la sala porque ahí íbamos para hacer cosas, está de categoría. Y luego, pues, hombre, sabemos que Javier no es Richard Stallman. Richard Stallman solo hay uno, lleva 50 años ahí pegándole al tema. Él es el inventor de la filosofía, bueno, que desarrolló esta filosofía. Pero claro, Javier lo explica tranquilito, sentadito, pausado, explicándolo bien, con síntesis, con ejemplitos sencillos para que la gente lo entienda. O sea, tienes estilo Stallman, bueno, salvando las distancias, evidentemente, pero tienes estilito que, pues a mí la verdad es que me gustó mucho. Mira, Javi, ¿sabes? Una anécdota de Richie que es lo que iba a contar. Perdona, Richie, público. Vale. Haciendo el cartel. Oye, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué ponemos aquí para que destaque y tal? Y dice Richie, a mí con que salga News. Y yo ahí me quedo tranquilo. Claro que sí. Me gusta todo. News me gusta. Es verdad. Sí. Fue una anécdota muy curiosa. Y muy bien, y la bibliografía, es decir, ¿te has inspirado? Por supuesto, todo el mundo puede hacerlo. De las diapos que tiene Richard Stallman, con la que da sus conferencias adaptadas y gran parte de su temario, o sea, las partes de Richard Stallman sabéis que tienen licencia Creative Commons, entonces bueno, pues puedes posiblemente modificarlas, reproducirlas y hacer lo que necesites con ellas, siempre y cuando, pues bueno, nombres al autor de las transparencias, etcétera. Yo lo que he hecho ha sido un poco lo que se dice la palabra canibalizar un poco, ¿no? Es decir, como son tan extensas, pues he cogido las partes más básicas, que es la que explica qué es un programa, qué es el código fuente, qué es un sistema operativo, qué es una distro, qué es un tal, y alguna así graciosa para hacer algún lapso y ya está, ¿vale? Pero en principio esas transparencias se pueden contar por internet y las podemos publicar en cualquier sitio, no hay ningún problema, y están bajo licencia Creative Commons. Yo, pues bueno, sé que el trabajo este que estamos haciendo entre todos, yo sabéis que, bueno, que todos queremos mucho a Richard Stallman y es una persona mayor y yo creo que estaría orgullosa de lo que estamos haciendo cada uno, lo que sepa hacer, lo que estamos haciendo. Y yo, por las directivas que realmente he tenido desde ellos, desde tanto de Richard Stallman como de Jen Rasata, pues la verdad es que están agradecidos. O sea, son personas muy, muy nobles, agradecidas y que, oye, estamos aquí para hacer las cosas y equivocarnos y hacer lo mejor posible. Es decir, siempre y cuando no hagas el mal o tengas, como si dijésemos, expliques. Bueno, no mala intención, sino tratando de hacer el bien, hacer el mal. Yo por eso, por ejemplo, tanto el vídeo anterior como este vídeo, yo hasta que no tenga un poco el beneplácito de que esto se está haciendo bien, pues no quiero que se publiquen en archive.org o que circulen por ahí, bueno, mucho menos en YouTube, ¿no? ¿Vale? Claro, pero porque lógicamente yo no tengo la certeza al 100% de que todo lo que estoy explicando es fidedigno, ¿no? Es decir, puedo equivocarme, por eso tiene que tener todo esto una revisión, ir haciendo las cosas poco a poco, tener también un poco lo que se llama en inglés, bueno, en castellano, pues las opiniones de las personas, el feedback, ¿no? Que llamamos, ¿no? Y entonces poco a poco ir mejorando, ir corrigiendo las cosas y cuando ya tengas la soltura al 100%, pues ya sí poder decir, bueno, pues esto se puede grabar y se puede subir donde sea, si fuera el caso, que tampoco es mi intención, ¿no? Pero yo creo que estarán muy contentos de que estemos haciendo esto. Humildemente, pero yo creo que estarán contentos. Sí, sin duda. Además, tú ya mandaste la anterior conferencia, se la mandaste. Él te corrigió, evidentemente, porque es un señor muy directo y muy estricto. Pero él ya mostró su interés y su contento cuando estuvo aquí en Valencia, en la universidad, y vamos, quedó completamente encantado con la iniciativa de la asociación y de dar charlas y todo eso. Es un hombre que que, hombre, pues cuanta más gente... Él siempre ha apoyado eso, es decir, él lo que quiere son charlas y hacer posible correcto, de cercanías. Sí, para tu comunidad, sí, de charlas locales, sí. Bueno, pues ahora os cuento yo lo que voy a hacer en mi comunidad, ¿vale? Sí, por supuesto. ¿Me dais permiso? Por supuesto. Hombre, por supuesto. A ver, gracias a la conferencia de Javier... Sí. Os puedo anticipar que es algo catástrofe. ¿Primicia? Sí, primicia. Vamos. Tendremos una install party en mi barrio. Qué bien. Porque ya tengo gente comprometida a venir. Otra cosa es que luego venga. Bien, pero vamos, que hay que ser eso, que hay que ir poquito a poquito. Y que, a ver, si Javier no hubiera venido, pues hubiera sido todo mucho más difícil. Claro, que haya venido Javier al barrio, al sitio, que haya venido gente de aquí. Sí, cierto. Porque nosotros, por ejemplo, nos reunimos normalmente en Valencia como asociación. Pero un poco llamamos a los que ya saben de qué va. Sí. Es decir, nuestro público es aquel público que es el que va a venir a nuestras charlas o nuestros almuerzos libres, que ya sabe un poco de qué va. Y hay un trabajo por hacer que creo que es lo que pide, en el fondo, Richard, que es, oye, es que hay que llegar a la gente que no va a esos sitios. Y como esa gente no va a esos sitios, pues tendremos que ir nosotros a donde esté esa gente. Totalmente. Con lo cual, que este tipo de actos sean itinerantes, lo más variados posible, contra más pueblos posibles, y sobre todo implicando a gente local de esa zona, de ese territorio, de ese barrio, es una cosa fundamental. Sí. Porque si no, no se tiene éxito. O, mira, yo os voy a contar una cosa. Vengo de ver una peliculita de cine que han organizado en el pueblo de aquí al lado, Benetúser. Uh-huh. Y hemos hecho una reflexión cuando hemos acabado. Éramos unas, bueno, casi como en la conferencia, unas 20, 25 personas. Uh-huh. Y cuando hemos acabado hemos hecho una reflexión que es cierta. Nos hemos mirado y hemos dicho, a ver, ¿esto de qué sirve si siempre estamos los mismos? Claro. A ver, si siempre estamos los mismos, hemos formado una especie de caja de resonancia donde cada uno escucha lo que dice el otro, que es un poco lo que él quiere escuchar. Y no somos capaces de, con todos los respetos, evangelizar a más gente en esos valores de la ética y del compartir. Estoy completamente seguro, porque, insisto, el mensaje es absolutamente contundente. E irreprochable, es decir, no hay nada que objetar cuando te lanzan unos argumentos de este tipo. Entonces, yo pienso que además, gente de asociaciones ciudadanas que ya tienen unos valores y tienen unas acciones, es perfectamente compatible, es asumible, es asimilable muy fácilmente. Yo creo que es el buen camino y el que inició Javi, desde luego. Fantástico. O imagínate una install party con Javi dando, ya lo emplazo aquí, ya lo estoy bringando, entre comillas, dando una pequeña charlita de lo que son los valores y explicando un poquito cómo está la arquitectura del sistema operativo, que es muy básica, kernel más... Sí, conjunto de programas. Sí. Conjunto de programas. Pues yo es lo que un poco lo que dice Julián, que decía que, por ejemplo, es muy difícil tener acceso a las salas como persona física y es más fácil como asociación. Pues yo hago un poco la misma comparación con cuando das una charla. Es bastante más fácil cuando haces una charla pues a nivel local, que la gente te ve que como que no eres ninguna eminencia, sino que eres una persona que haces esto por voluntad propia, sin esperar nada a cambio, porque simplemente quieres hacer el bien y crees en algo y te está dando buenos resultados a ti pues a nivel de computación, de tener control sobre tu informática, porque con ordenadores más viejos pues funciona mejor, tienes más seguridad, más privacidad, más control, etcétera, etcétera. Pues la gente, al ver a una persona cercana, que no es de ni siquiera de Madrid, sino de su propia ciudad, que es Valencia, en este caso Valencia provincia, pues ya se cree más las cosas, ¿no? Entienden mejor las cosas, ven que le estás ayudando, ven que tiene un amigo en común, que en este caso, por ejemplo, sería el nexo Julián conmigo, y que un visitante conoce a Julián y Julián me conoce a mí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que en esto del software libre, lo que pasa con Richard Stallman cuando viene a Valencia, o viene a Madrid, o viene a las universidades, sí, es verdad que siempre llena 300 personas o 200 o lo que sea, pero luego la gente no se sube al carro, es decir, no colabora, no coopera. Por eso él insistía tanto, necesitamos que habléis de GNU/Linux, necesitamos conferenciantes, necesitamos que utilicéis esto. Entonces la gente sí que es verdad que se apunta a las conferencias, pero luego en el día a día, luego desafortunadamente, pues siguen con su Facebook, siguen con su WhatsApp, Instagram, YouTube, etcétera, etcétera, y hacen poco caso, ¿no? Entonces, nosotros desde la cercanía creo que podemos hacer bastante por esto, gracias a la cercanía, creo yo, ¿sabes? Sí, sí. Javier, y gracias a una cosa, yo lo he comentado en alguna ocasión. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que Richard Stallman es el capitán del barco. Es el que está dirigiendo el barco. Y nosotros, con todo el orgullo del mundo, estamos en la sala de máquinas reparando trocitos. Y es tan orgulloso, yo me siento tan orgulloso de estar en la sala de máquinas como de tener a Richard Stallman de capitán. Sí. Es que sin esas dos cosas no funciona. Entonces, cuando viene Richard Stallman, se presenta como el capitán del buque. Pero porque es muy difícil que diga toda la tripulación que está haciendo que el buque funcione. Venga, subir aquí conmigo al escenario, desplazaros todos conmigo cuando voy a Valencia. Eso es nuestro trabajo. Uh-huh. Es que es nuestro trabajo. Sí, sí, así es. Uh-huh. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, a mí yo, por apuntar, me resulta muy interesante que sea itinerante también, lo que hablábamos, que sean sitios cercanos, la comunidad cercana, abarcar a la comunidad cercana, por eso, por la cercanía que da y porque normalmente, pues, si es itinerante y vas a los sitios, pues que te vean por un sitio que nunca has estado, pues la verdad es que eso también tiene que atraer un poquito, ¿no? Que te vengan, ostras, han venido aquí a hablarnos de tecnología ética, por ejemplo, de software libre, ¿qué será esto? Tal, eso yo creo que también genera un poquito de curiosidad. Si vas a un colegio, vas a una asociación, vas a un ayuntamiento, alguna historieta de esa, yo pienso que eso genera bastante curiosidad. Y normalmente, pues con nosotros, pues, si nos relacionamos también, pues tipo asociaciones o colectivos que a lo mejor tienen unos valores éticos también altos, lo normal es que entiendan bastante bien el mensaje, porque dices, ostras, pues si estás así aquí asociándote y estás pues promoviendo a lo mejor unos valores que, pues eso, de pues con los vecinos, o a nivel feminista, o a nivel de no sé qué, o a nivel no sé cuántos, pues sí, entonces dices, ostras, estos son valores éticos y ¿por qué no usamos tecnología ética? Pues yo creo que encaja perfectamente. Sí, sí. Y hablando de la Install Party, pues si viene Javier, nos explica allí una introducción y luego nos ponemos a cacharrear, pues si no lo ha explicado, nos ponemos con más ganas a cacharrear, porque no lo ha explicado todo bien. Entonces mola más. Sí. Así que, además, al hilo de lo que comentabas, yo creo que la gente de normal, como nosotros, cuando ve algo organizado, cuando ve una persona que está preparada impartiendo unos conocimientos y ya deja de verlo como algo friki, algo de hechicería, ¿me entiendes? No sé, le ve la trascendencia que realmente tiene. No sé si me explico, que no es alguien que va por su cuenta a decir una serie de conceptos deslavazados y tal, sino que ahí hay una organización y hay un convencimiento de lo que se está diciendo. No sé si queda claro el concepto de lo que quiero decir. Ves seriedad, es decir, oye, esto tiene que ser así, porque, jolín, si no, no se tomarían tantas molestias en hacer un montaje de este tipo. Yo ahí estoy muy de acuerdo contigo, Boro, de que, y eso ha ocurrido en muchos eventos. Lógicamente no podemos comparar un evento como una conferencia, que es, bueno, pues es algo un poco más para el público más pasivo, puedes hacerles un poco partícipes, bueno, pues algunas bromas o algunos ejemplos prácticos o que hagan preguntas, lógicamente, pero sí que es más pasivo, ¿no? Y una install party es algo como que tú eres un partícipe, tú eres una persona más. Pero yo, que por ejemplo he ido a muchas install party, y recuerdo una muy especial que fue en el año 2004, que organizó la Universidad de Valencia y que hicieron una especie de asociación que se llama Linup, que yo no duró mucho la asociación. Y tal, pues bueno, era algo como muy pasivo. Es decir, se juntaban los dos o tres amigos, cada uno iba con su portátil, se cogía pues el Mandriva o se cogía la distribución que fuera, que tenía pues en aquel momento el PC actual, ¿no? Lo que tuviéramos por allí, no había ni pendrive, no había ni memoria, estábamos todos con el CD, ¿no? Allí volcando aquello. Había, me acuerdo que en esa install yo creo que teníamos luz eléctrica, pero no teníamos ni internet. O sea, aquello era en el hall de la Universidad de Valencia en farmacia, el sálvese quien pueda, ¿no? Entonces, claro, la gente es un poco como estas install parties que se organizaban en la Ciudad de las Ciencias, ¿no? Que la gente iba allí, dormía, tienda de campaña, se ponía a jugar, se llenaban lleno de gamers y allí la gente pues intercambiaba películas o lo que sea, pero al final no aprendían mucho, ¿no? Es decir, era una cosa más de ocio, ¿no? Pero una install party yo creo que debería ser un sitio donde no solo se hiciera, pues lo que decís, yo puedo hacer una intro muy breve de 15, 20 minutos o media hora o lo que sea, sino que la gente salga de allí aprendiendo, pues eso, qué es un repositorio, qué es dentro de un repositorio, pues que pueda haber correcto. Servidores que contengan programas libres y programas privativos, cuál es el riesgo, por ejemplo, de por qué Debian no es considerado por la FSF como una distribución 100% libre cuando realmente esa distribución nació para eso, pues porque hay ciertos servidores que cuentan con X cosas, que tal y cual. Entonces, que las personas salgan de allí, no solo, lógicamente, con su distribución instalada, etcétera, etcétera, sino también entendiendo qué han hecho, ¿no? Es decir, pues que sepan el boot, que sepan que existe un kernel y que existe libreboot. Quiero decir, a nivel de conceptos sencillos, que ellos tengan esa pequeña cultura para luego poder empezar por su cuenta, ¿no? No solo salir con la instalación de la distribución X, ¿no? Sino que todos expliquen, claro, y que seamos, que comprendan, o sea, lo que está sucediendo todos en claro, conjunto claro. De ellos, ¿no? Es decir, que no sea algo pasivo, ¿no? Porque lo malo de asistir al party es que se vuelven tan grandes que al final la gente acaba con sus propios amigos ahí un poco sin muy pasivo, ¿no? No. No. Uh-huh. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Javier. Por eso yo creo que no se debe de hacer una install party sin una conferencia previa de 20, de 25, de 30 minutos. A ver, yo lo digo desde el punto de vista de mi barrio. Si hicieran una install party en las naves, pues no sé quién me va a acudir. No soy capaz de controlarlo. Pero si yo hago una install party en mi barrio, sé o intuyo correcto. La uh-huh. tipología de la gente que me va a venir. Y si sé ese tipo medio, si es que existe, de gente que me va a venir, pues tengo que empezar a transmitir determinados valores y a dejar allí determinadas cosas encima de la mesa mucho antes de entrar a solventarles un exacto. posible problema informático que tengan. De reaprovechamiento de equipos viejos, si les tengo que hablar, pues de lo que hablas tú en la conferencia. Y luego yo creo que de una install party localizada, como es la que yo propongo, una de las ventajas que tiene es que se acaban conociendo esos hechos en la install party, tienen una persona del barrio o de la zona o del entorno que les puede dar alguna asistencia si tienen algún problema y correcto. Se van creando redes de apoyo mutuo, que al final del todo es la filosofía del software libre. Sí. Porque eso de, pues métete en Google y busca o métete en DuckDuck y busca, a mí no me preguntes, pues no vale, eso es, como bien dices en tus conferencias, ser un mal vecino. Hay que ser un buen vecino. ¿No? Es que la install party, lo malo que tienen, yo que he ido bastante, era un poco como si dijésemos, no sé cómo se dice la palabra, que me falta bastante castellano, pero como un poco sálvese quien pueda, ¿no? La gente llega, tiene su pendrive, pues sucede, se pone a hacer su distro, trata un poco de destacar respecto a los demás, de mira que me estoy instalando esta distro, pero falta un poco de organización, de decir, tampoco que sea un taller, que todos hagamos lo mismo, todos la misma distribución y sea algo así ortodoxo, pero sí que la gente no se quede descolgada y todos sepan pues por qué están allí, qué distro le conviene más, que haya gente pues de apoyo, que recomiende, ¿sabes lo que os quiero decir? Algo un poco organizado, porque si es cada uno que llega por allí, no se presenta, no sabe, no es bien recibido porque la gente tiene timidez y se queda el pobre chaval ahí en una esquina con su ordenador y dice, ¿para qué he venido aquí, no? He venido, he abierto el portátil, tengo aquí mi Windows 10 y no sé cómo quitarlo, ¿no? O sea, se trata de hacerle pues eso, que esté con nosotros, ¿no? Es que mira, exactamente igual que en las conferencias, lo de la install party son un término que abarca muchas facetas. Es decir, no, insisto, no es lo mismo si, como parece ser, organizamos en el FliSol de 2019 una install party en las naves que si se organiza en el Parque Alcosa. Claro. No puedes pretender lo mismo. Tienes que tener objetivos distintos y tenerlos definidos. Pues el territorio te da una idea de qué tipo es. Y luego la capacidad de convocatoria. ¿Que habrá que improvisar sobre la marcha en función del público que te venga? Pues de acuerdo. Pero vamos, no se puede perder eso. No se puede perder esos, ese faro de decir, oye, la libertad, la privacidad, la ética, que es un... Antes de... Oye, a ver, toma, Enchufa claro. esto y cuando te pide algo me llama para que venga a decirte claro, cómo lo tienes que arreglar. Una cosa que es muy importante es que la gente, yo creo, yo hablo por mí mismo, por la experiencia que tengo en estos eventos, es que si una persona va a un evento y se lo pasa bien con gente que no conoce, es decir, se divierte con gente que no conoce y se siente arropado y bien recibido, como me ha pasado a mí, por ejemplo, con vosotros en el grupo de Genunos Valencia, pues vuelve. Pero si se ve rodeado de frikis que tratan de mostrar que él es un pringado y que saben mucho más que él, y le dicen, joder, eres un pringado, tal, vienes aquí con el Windows, tal, y no te hacemos ni caso, pues lógicamente esa persona no vuelve y se queda con un sabor amargo, ¿no? Entonces, hay que tratar no es importante tanto el número, que es lo que yo os comentaba de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que la gente iba a jugar, pero claro, había gente que se queda más colgada jugando con su Quake o Duke Nukem o lo que fuera, pues de paso juego en mi casa, ¿no? Porque si nadie me hace caso, pues aquí, ¿sabes? No vuelvo, ¿no? Entonces yo creo que sería interesante eso, que hubiera una pequeña organización, que hubiera también, pues que nosotros tuviéramos algún rol de, pues bueno, pues tú vas a dedicarte, pues a, no sé, a cosas más técnicas, tú vas a, no sé, ¿sabes? Decir que todos tengamos un pequeño rol para que arropar a la gente. Sí, correcto. Sí, una cierta organización, O sea, la jungla y cada uno llegue allí, ponga su portátil y se ponga, porque entonces eso... Al final, la asista al partido, pasa que se llena un montón de gente, pero luego la gente, pues no sé, no saca nada en claro, ¿no? Claro. Para nada, a ver, yo si propongo una asista al partido, es por evangelizar, perdón. Quiero decir, a ver, no es por solventarle a nadie un problema informático que pueda tener, ni por nada por el estilo. Bueno, creo que no se puede disociar, Julián, porque al final la gente quiere que las cosas funcionen. Y, sí, por supuesto. Me parece muy bien, bueno, tienen todo derecho del mundo a que funcionen, y yo os lo digo. Pero si lo que pretenden es que Julián o la asociación o quien sea le solvente su problema informático sin que tenga que aguantar ¿por qué le estamos instalando ese programa informático? Pues yo prefiero que no vengan y que se lo solventen en alguna de estas franquicias que hay por ahí. No tiene que ser una charlita. Yo lo que comentaba antes de, ya te digo, o sea, si Javier hace una charla previa de 25 o 30 minutos, o sea, nos vamos a poner con más ganas a cacharrear, vamos a tener más ganas de cacharrear, seguro. Sí. Bueno, y aparte lo que hablábamos, porque Valencia es bastante grande, ¿no? Entonces, pues en Valencia, cuando si hacemos lo del Frisol, por ejemplo, pues se supone que vendrá gente, pues a lo mejor, hombre, también de pueblos cercanos, ¿sabes? Pero a lo mejor no hay tanta interconexión entre la gente. Pero cuando hablamos de un pueblo pequeñito, como yo también, como digo, un pueblo pequeñito, y vienen, pues eso, pues a lo mejor vienen 5, 10 personas, 15, no lo sé. Pero esas personas normalmente sí que suelen ser de ahí del pueblo o de muy cerca, y entonces sí que se crea, como bien habéis dicho, esa vinculación entre ellos, y se crea esa pequeña comunidad que entonces pues, se conocen entre ellos y entonces ya luego pueden hablar y todo el tema. Y lo veo muy, muy interesante. Sí, una cosa, Javi, que me llamó mucho la atención es que tú eres de Vianita, de corazón. Pero estás utilizando Pure OS, como distribución libre. O sea, yo a nivel personal, libre. Por ejemplo, yo ahora lo que estoy haciendo ahora aquí, que estamos hablando entre todos a través de un software, por supuesto, libre, estamos aquí, pues sí, tengo un Lenovo T500 y estoy utilizando Pure OS, pero bueno, sí que es verdad que en la oficina, no por un tema especial, sino porque en la oficina, pues vosotros sabéis que el sistema operativo que en Linux, como dice Richard Stallman, como no lo apagues, no se apaga. Es decir, o sea, va tan bien y es tan estable y es tan, como dicen en inglés, reliable, que es tan confiable que hasta que tú no lo apagues con desconectar la luz, no se apaga, ¿no? Entonces yo lo tengo en la oficina con Debian porque, bueno, empecé en el 2013, lógicamente con Debian, porque es lo que conocía y utilizaba siempre. Y claro, ahora, de alguna manera, cambiar el sistema operativo, pues no ya el sistema operativo, sino todas las configuraciones de los intranets, de los servidores. Entonces, pues bueno, seguimos con Debian, claro, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que no hacemos uso de repositorios privativos y tal. Entonces, pues aunque no está considerada por la FSF como libre, pues prácticamente es software libre al 100%, ¿sabes? Sí. ¿Y Pure OS a nivel de usuario? En absoluto. O sea, hay que pelearse mira, Pure OS, mucho bueno con que ella. Tiene, y es una ventaja muy grande que, por ejemplo, no tiene Debian. Es que al mismo tiempo que es un sistema operativo que puedes instalar, lo puedes probar con versión live, como si dijésemos como una versión en vivo, que tú pones un pendrive o pones un CD o lo que sea, y la cargas en memoria, la puedes probar, puedes hacer prácticamente el 100% de la funcionalidad sin llegar a instalarlo, y si te gusta, pues entonces lo instalas. Entonces ya pues te creas tus particiones, etcétera, etcétera. Y es, prácticamente es un Debian, que le han quitado bastantes cosas, es un Debian mucho más liviano y para ordenadores antiguos va fenomenal, pero fenomenal. Y bueno, en principio puedes a lo mejor tener algún problema con alguna tarjeta Wi-Fi que no haya, pues, digamos, pues en este caso drivers o lo que sea, pero bueno, eso es bastante sencillo porque cambias una tarjeta Wi-Fi por otra más antigua o consigues una que los tenga y ya está. Yo, por ejemplo, aquí en este Lenovo T500 no tengo Wi-Fi, ajá, pero tengo cable de red, entonces me da igual, lo utilizo y ya está, no hay problema. Pero quitando eso, va muy bien, va muy bien. Sí, eso es un Debian. Ah, está basada, sí, en Debian, es Debian, dices. Son los mismos, sí, sí, que están creando, se llama la empresa Purism, sí, y están creando, que eso nuestro compañero Eduardo os lo dirá también, sí, muy bien, están creando, que ya está operativo, el primer teléfono móvil que tiene 100% software libre y no está basado en Android, sino que, oh, tiene un sistema operativo justamente pues parecido a Pure OS. Y entonces, bueno, pues es un teléfono que ya pues hay lista de espera y tal para poder utilizar un teléfono de primera forma libre. Es como si habláramos del año 92 con GNU/Linux, pues ahora es con los móviles un poco, ¿no? Claro, también es verdad, sí, que va el móvil 500 euros, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí, pues hay a cada uno, ¿no? De... Sí, sí. ¿Desconocía ese nexo de unión entre... Sí, el Purism está haciendo por un lado el teléfono y por otro lado han desarrollado el sistema operativo. Yo lo, sí, conocí de casualidad justamente viendo en gnu.org/distros todas las distribuciones, pues estaba GNU/Sense, estaba Utoto, estaba Plug, estaba Diaspora y muchos. Y cuando vi PureOS dije, voy a probarlo, porque vi pues un poco que estaba basada en Debian, etcétera, etcétera. También estaba Triskel, que está basada en Ubuntu, ¿no? Entonces dije, voy a probarla y la verdad es que me encantó, o sea, me gustó mucho, sobre todo porque aparte te encripta todo el disco duro en la propia instalación con un password, de modo que si se pierde el ordenador, pues nadie tiene acceso a esos datos, por ejemplo. También lo puedes hacer eso con Debian durante la instalación, pero uh-huh, esto te lo ofrece directamente sin, sí, sin dártelo como opcional. La verdad es que tiene cosas muy chulas. Y bueno, que es un sistema operativo que partes desde cero y te vas instalando las cosas que consideres necesarias con la misma filosofía que lo hace Debian, ¿no? Que es un sistema base y luego tú vas instalando, por ejemplo, pues si quieres, como comentábamos otro día, pues Kdenlive, pues me quiero instalar Kdenlive, pues me lo instalo y si no, pues no lo tengo. ¿Vale? Y no es como Ubuntu, ¿no? Que es al justo al revés, ¿no? Que ya viene con todo, de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿tú recomendarías PureOS sobre las otras 100% libres? Sí, yo creo que antes Triskel, tratar de emular al gran capitán del navío, Richard Stallman, pero aquello no fue posible, ¿sabes? Claro, Richard Stallman, sí, que se hace aquí en España, un vídeo que yo vi por internet, dijo que él no había instalado Triskel, que él conocía gente que se lo hacía muy bien y se lo hacía y tal, ¿no? Yo instalé Triskel y me daba problemas con la tarjeta de vídeo, entonces dije, bueno, no puedo pelear tanto, me instalo PureOS y me fue tan bien que ya me queda con esto y tengo pues mi Thunderbird, tengo mis claves GPG para comunicarme pues con Julián y con todo el mundo y muy contento y muy estable y muy bien, estoy muy contento. Uh-huh. Ah, muy bien. Yo muy tengo bien. Que romper una lanza a favor de Triskel porque es la que conozco. A mí, Javier ya me ha hablado muy bien de PureOS. Tengo que probarla, evidentemente. Yo sí que Triskel, ahora la última versión no, la versión anterior sí que la estuve probando. Y la verdad es que el único, me pasó igual que con Javier, que el único problema que yo tenía era con la tarjeta Wi-Fi del ordenador portátil. Pero la he probado en varios ordenadores de sobremesa, ya un poquito antiguos. Y en mi propio portátil, y la verdad es que todo muy sencillo, ¿eh? Y arrancaba todo a la primera, me funcionaba todo a la primera y todo bastante muy, muy sencillo. O sea, yo tengo una muy buena experiencia de Triskel, excepto por el wifi del portátil. En todo lo demás me funcionaba, sí, muy bien. Esta última, sí, versión no la he probado, la verdad, esta última versión, no la anterior. Está muy bien, muy bien. Bueno, cambiando de tema, como no sabemos cuántos oyentes vamos a tener. Pero sí, lo que sí que podemos hacer es que por aquí, por cerquita de Valencia, que si alguien está interesado en que Javier dé una conferencia, solo tiene que escribirnos en el correo de nuestra página o entrar en nuestra página web, sí, y hacérnoslo saber de alguna manera. Sí. Y intentaríamos ponernos en contacto con él, cuadrar calendarios y seguir con la tarea evangelizadora. Sí, perfecto. Ajá, si alguien está interesado en hacer alguna conferencia o hacer alguna install o hacer cualquier historia de estas, que nos ponga en contacto con nosotros sin ningún problema. Lo que sea. Por supuesto, por supuesto. Bueno, y ahora ya, oye, hacemos un off-topiqueo de lo que nos apetezca hablar, que para eso estamos entre amigos. Por cierto, muy importante, Hoy o ayer fue, Julián, tú seguro que estás al día de todo esto. Se ha aprobado la directiva a falta de la votación general por todos los países, pero se ha aprobado la directiva europea, que además los artículos 11 y 13 han cambiado por 15 y 17, sí, ahora sí, se han modificado, se han hecho un poco más ambiguos, pero bueno, el mazazo ha sido brutal. Desde luego, me gustaría dejar una reflexión. Ahora que estamos todos aquí, creo que es importante. Y es que, chicos, esta no es la comunidad europea que yo quería. Bueno. Se ha desoído total y absolutamente a los usuarios, del orden de 500.000 firmas, puede ser, en change.org, además de un montón de organizaciones, y se ha desoído total y absolutamente. Está publicado por algunos sitios hasta los países que han votado, o sea, los europarlamentarios, europarlamentarios que han votado y todo. Me parece absolutamente increíble, ¿eh? O sea, el lobby de la comunicación y de las sociedades de autor se ha impuesto a la ciudadanía de una manera insultante, ¿eh? A ver, lo que es insultante, desde mi punto de vista, lo que es insultante es que nos privaticen el derecho a la libertad de información y la justicia. Correcto. Que sea una multinacional la que tenga que decidir si algo incumple una ley, a mí me parece que es un atentado a los derechos elementales básicos. Totalmente. Entonces, me da igual lo que diga el texto después, que haya hilado fino, que si permite los memes, que si no permite los memes, que si no es tan grave como parecía, me da igual. Es como la famosa ley Sinde en España. No puede ser que una entidad privada, sea la que sea, pueda ejercer censura en la red. Eso no puede ser. Pasándose a un juez por encima, claro, quiero decir. No puede ser. Que se convierta en juez. O sea, sí, sí, aunque firmes. Yo eso lo entiendo, el que le apetece estar en Facebook, que firma, bueno, que hace su contrato de adhesión y que dice, oiga, yo le podré retirar lo que quiera. Bueno, pues claro, lo he firmado. Pero que hay otras muchas cosas que no están claras. Es que no sé hasta dónde va a llegar, porque ya sabéis que muchas veces lo importante no son las leyes, ni siquiera los reglamentos, sino el que implementa los algoritmos. Sino su aplicación. Los algoritmos, ni la ley ni el reglamento. Sí. Y no sé cómo se va a hacer eso, pero tiene mala pinta. Sí, tiene mala pinta de que un día puedas colocar cualquier cosa haciendo una cita, una referencia. Claro, ese es el problema, Julián. Y te digan, no, está usted copiando a no sé quién. Y le, claro, pues, claro. Madre mía. Claro, es que se abre la puerta a esto. Quiero decir, el problema ya no es exactamente, además te doy toda la razón, no es exactamente lo que digan los artículos, sino la puerta que se abre a la censura, pero total y absoluta. Es decir, tú puedes tener una obra y puedes machacar a una organización que publique cualquier cosa. Es que pueden machacarlo buscando párrafos, buscando. Es que es imposible. O sea, Internet se basa en el libre intercambio de información y lo han cercenado. Me parece increíble. Yo, o sea, cada vez que se habla de la palabra prohibir. Sí, mientras sarpullidos. Me da igual de qué se está hablando. Cuando dicen, hay que prohibir a los partidos. Hombre, sí, a ver, hay que prohibir matar, evidentemente. De eso no se puede consentir. Pero cuando se habla de prohibiciones de partidos, de organizaciones, de no sé qué, de textos, de frases, sí, de música, me da sarpullido. No lo puedo evitar, es una cosa. Quizás fruto de mi edad. Bueno, pues yo he ido siguiendo, gracias a vosotros, que están dando enlaces y voy leyendo. Pero desafortunadamente, por el tema de tiempo, ¿sabes? Como sabéis, yo trabajo de manera muy intensiva, en un horario muy intensivo, como de 8 a 3, por temas personales, por hasta deshago otro tipo de gestiones que no es administración de sistemas, o no es mi trabajo de estar en la terminal, ¿no? Con la pantalla en negro. ¿Vale? Entonces, cuando salgo a las 3, me da luz del sol, salgo de la cueva, y entonces ya empiezo a ser un poco persona. Entonces, ya por la tarde sí que, pues bueno, pues puedo leer algunas cosas y tal. Pero sí, la verdad, no estoy muy, muy opuesto. Sí que lo he ido leyendo, pero claro, no estoy tan puesto como Julián, que os dedicáis más a leer muchísima prensa y tal. Yo no estoy a esa altura. Yo, desafortunadamente, estoy más, pues eso, con las teclas a nivel un poco más técnico y lo otro me pierdo un poco. Sí que leo un poco, pero no por las mañanas, solo pues algún día que tengo tiempo. Entonces, no puedo hablar mucho sobre el tema. Ajá. Bueno, pues nada, el caso es que el día que pensábamos que no iba a llegar o Pues que no sí. podía ser real tanta barbaridad, pues bueno, pues ha llegado. Bueno. Ha Yo llegado y ahora es que veremos. creo realmente que eso es irrealizable. No, no sé qué algoritmo, no sé si Bueno. es que nos querrán pasar todos, no sé, por Google, por ejemplo, y eliminarlo todo, o hacernos Por pasar el todos gran por, hermano. o hacernos pasar a todos por Facebook o alguna cosa de estas, que pues para que ellos tengan el control absoluto, pero yo no lo veo realizable, pero No sé bueno. si habéis leído la novela 1984 de George Orwell, que habla Sí. del gran hermano, que todo lo Sí. vigila, todo lo que se dice, todo lo que se habla. Sí. Sí, pues Es joder. que si no es así, si no es Hay una eso, cosa que no me se gustaría puede, no sé, comentar. yo no sé cómo van a implementarlo, pero es preocupante que lo Sí, que hay implementen. una Eso cosa es pre que preocupante. referente un poco a esto que estaba comentando Sí, Javi. Richie. Yo, por ejemplo, pues bueno, vosotros sabéis que los accesos a servidores, pues no deja de ser al final, pues texto, lógicamente, ¿vale? Esos textos los puedes guardar, pues, en un ordenador cifrado, los puedes guardar en un pendrive cifrado, los puedes guardar en un servidor cifrado, lo que sea, pero al final no dejan de ser texto cuando tú lo imputas, ¿no? O cuando tú lo recibes de un cliente un acceso, pues bueno, no deja de ser texto, al final es texto plano, ¿no? Entonces, para todas estas cosas de lo que comentáis, pues no sé, el FBI, la NSA, todo el tema este de Europa, de Google y tal, lo que sí que es muy importante, que a lo mejor se podría hacer en la Linux Party, o la Install Party, perdón, es el tema del GNU GPG, que es una cosa que Julián Sí. conoce, Richie conoce, tú también, Boro, conoces, Sí, Eduardo sí. conoce, y que gracias a ese Sí, programa sí. de GNU GPG, pues podemos comunicarnos de manera encriptada, ¿no? Es decir, sin que nadie pueda, con clave pública y clave simétrica, o sea, con clave privada y clave pública, podemos comunicarnos de manera totalmente cifrada, sin que nadie pueda, de alguna manera, acceder a nuestros correos electrónicos, y que no estén en modo texto en ningún servidor, ni texto, ni origen, ni destino. Es decir, todo el trayecto sea encriptado, y cuando Sí, resida en sí, el sí. servidor destino, hasta que el cliente se conecte por IMAP o lo que sea a coger ese correo, pues que solo pueda descifrarlo la persona destinataria con su clave privada, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también es una manera de combatir todas estas cosas, ¿no? Porque si cada vez más gente se comunica de manera privada, pues estas Sí. empresas podrán hacer menos daño, ¿no? Porque claro, hoy en día la gente dice, me encanta Gmail, y le preguntas Claro. por qué, y dice, porque es gratis. Y dices, bueno, no es gratis. El precio lo estás pagando tú con tu privacidad, ¿no? Como todos los servicios de Facebook. Facebook es gratis, Exacto, lo estás pagando evidentemente, sí. a costa de tu privacidad, ¿no? Pues a lo mejor, pues eso es un buen camino, ¿no? El hecho de explicar a la gente en una install party de que los productos que son gratuitos, como pues Facebook o WhatsApp o Instagram o lo que sea, o un Gmail o un Yahoo, es a costa de eso, ¿no? Sí, pero tú fíjate que hasta qué punto puede llegar esto, que está en juego hasta la misma Wikipedia, porque la Sí. Wikipedia es un lugar de referencias, en la que se referencia a autores, se referencia a otros artículos, etcétera, etcétera. Es que fíjate hasta qué punto es un sinsentido, ¿eh? O sea, ahora mismo estoy leyendo un poquito, parece ser que sí, que los lobbies han estado apretando hasta el último momento, los lobbies de las sociedades de autor diferentes de cada país, que pues bueno, pues han puesto mucha fuerza al respecto. Nada, colgaremos la Wikipedia en algún sitio donde no haya leyes, ¿vale? Libre albedrío, En mi y pueblo, que accederemos por una VPN hasta ese país, y allí lo tendremos todo. Y los que Oye, no, quieran bueno. morirse, que se mueran por aquí y ya está, ya la De máquina. todas las maneras, Richie, no seamos tan optimistas. Es decir, yo creo que tenemos que poner encima de la mesa tres conceptos básicos. Que sabéis que yo tengo una especial obsesión, yo soy un demócrata y tengo una especial obsesión con vincular siempre el software libre a la democracia. Y que siempre he sostenido que sin software libre la democracia que se nos viene cada vez es más difícil. Sí, Pero es verdad, sí. no nos centremos solo en eso. Yo creo que hay tres puntos que son importantísimos y que los vamos dejando pasar. En mi opinión, no les prestamos la atención suficiente. Por supuesto, la utilización de software libre. Eso no se discute. Pero luego hay dos puntos más de los que no se habla mucho. Uno es lo que hemos llamado normalmente la neutralidad de la red, que están a punto de cargarse en Sí, Estados Unidos, sí, sí, sí. donde si tú pagas a una determinada empresa, irás a una velocidad, y Sí. si no pagas, eso en un principio. Pero claro, no, eso ahora, en el principio, cuando se apruebe la ley. Pero luego será que depende de qué empresas contrates, entrarás o no entrarás en determinadas páginas. Exacto. Eso, segunda parte. Aquí, luego, hemos tragado con el gran hermano chino y con su cortafuegos universal, que eso, tragamos con que quieren prohibir las redes, las VPN, las redes privadas virtuales. Las conexiones privadas virtuales. Y luego, lo que hemos hablado ahora, de la censura. Eso a niveles globales de la humanidad, sin software libre, sin neutralidad de la red y sin no censura, como humanidad, como planeta, lo tenemos difícil. No, en mi opinión, nos dirigimos a una tipología de sociedad que yo casi seguro que no veré, pero que no es lo que me gustaría dejar ni a mis hijas ni a mis nietos. Sí, una sociedad desinformada. Y eso hay que ponerlo encima de la mesa, por lo menos hablarlo. Si pocas cosas podemos hacer más, pero las tenemos que poner encima de la mesa. Y que la gente empiece a sonarle los conceptos, que es lo mismo que nos pasaba hace 15 años, o a mí al menos, o 20 años, cuando hablabas de software libre y te veían, pues eso, como un friki con un gorro de papel de aluminio para que no te llegaran las ondas electromagnéticas del espacio. Ya está, y se acabó. Hombre, fíjate lo que sí es importante, el tema de la difusión de la cultura para todo el mundo que supone Internet. Si cercenamos esto, es que, de verdad, no sé, yo no sé si es que me hago viejo o lo veo cada vez más negro todo, pero el intento de tenéis que fijaros también, hablando de todo un poco, con los medios de comunicación absoluta y totalmente manipulados, pero hasta el punto que hoy por hoy... ¿Por qué medio de comunicación apostáis que sepáis que es imparcial? Ah, yo por ninguno. Claro. Es que no creo. Bueno, es que la imparcialidad no existe, no le des vueltas. Sí, es evidente. No existe. Yo estoy preocupado y sé que es una batalla perdida. Quiero decir, os voy a contar una pequeña anécdota de algo que me ha pasado hoy. Hoy le han diagnosticado a una persona muy cercana a mí que tenía sinusitis. Y entonces es un niño, no es una persona mayor, y ha venido por mi casa y le he dicho, oye, mira, ven, que te voy a enseñar lo que es la sinusitis para que sepas lo que te ha dicho el médico. Y he entrado en lo que él está acostumbrado a entrar, que es YouTube. Ajá. Y he buscado sinusitis en YouTube. Ajá. Y los tres primeros resultados de la búsqueda eran: cúrese la sinusitis en 10 minutos. El 1. El 2 era algo así como ¿qué tienes que comer para que no tener nunca sinusitis? Y el 3 era algo parecido. Y el que era 12 era una explicación de un médico, como Dios manda, y un vídeo bien hecho explicando lo que era la sinusitis y cómo se trataba. Claro, esa concentración de poder, no hace falta hablar de medios de comunicación, esa concentración de que está empezando a ser que los canales más importantes de información de adolescentes, preadolescentes, están empezando a ser pues las búsquedas de Google o el canal de YouTube. Totalmente de acuerdo. Y luego vas a las escuelas, que como comentábamos, como decía Javier en la conferencia, vas a las escuelas y te encuentras con que el maestro que les tiene que enseñar a distinguir noticias falsas de no falsas, tienen su equipo un XP y dices, Dios mío, me quiero morir. Claro. Si es que me quiero morir. Sí. Claro. Bueno, muchachos. Muy bien. Bien, pues bueno, oye, es que no hay manera de evitarla ahorita, ¿eh? No hay manera. Y no se me enrolla mucho. Sí. Oye, bueno, oye, Javi, agradecer por mi parte mucho tu esfuerzo y tu interés por aportar a la comunidad, que desde luego es encomiable, y yo estoy absolutamente orgulloso y satisfecho de contar contigo entre mis amigos y de tener a una persona que es capaz de transmitir lo que transmites. Desde luego por apoyarme en esto, porque desde luego yo solo tampoco podría hacerlo, ¿vale? Porque una cosa es hacer una conferencia, preparársela y darla, y otra cosa es todo lo que hay detrás, que es muchísimo trabajo. Y lo sabéis perfectamente, ¿sabes? O sea, que yo os agradezco mucho el apoyo, porque gracias a vosotros yo quizás voy a poder arrancar y vamos a poder hacer muchísimos eventos, no solo conferencias, sino muchísimas cosas, porque una conferencia lleva a otra cosa, como es el caso de la Install Party o lo que sea, o otras cosas, o podrá ser otras cosas, pero una cosa lleva a la otra, no es solo conferencias, ¿no? Pero yo creo que es una manera de darse a conocer. Y hay una cosa que me gustaría comentar, solo para acabar, Y es que lo que habéis comentado de todo lo que está pasando con, pues bueno, sí, de lo del europeo, etcétera, etcétera, es una cosa que estaba leyendo yo, sobre todo una cosa que comentaba Richard Stallman, que es lo que llaman el efecto de red o el The Network Effect, que llaman. Y es eso, buscarlo por internet, se llama The Network Effect, sí, y el otro se llama Social Inertia, que es la inercia social. Y eso quiere decir que todo el mundo utiliza una serie de cosas. Y entonces tú te ves en un dilema, ¿no? De decir, ¿qué hago? ¿Hago lo que hacen todos mis amigos y sigo usando ese WhatsApp o ese Facebook? ¿O les informo de que yo no uso eso y que para contactarme, pues, que lo tienen que hacer por otro canal, ¿no? Entonces la gente tiene la vía cómoda, que es, pues, la frase que yo he oído demasiadas veces de, oye, mira, no queda otra. Pues no, sí que queda otra. Dile a tus amigos, a tus conocidos, a mí no me vais a encontrar en WhatsApp. Si quieres llamarme por teléfono, me llamas, pero no me vas a encontrar ahí, ¿no? Y eso es lo que la gente debería empezar un poco a informar a sus amigos de, yo no uso WhatsApp, uso Signal, o uso Telegram, o uso lo que sea, ¿no? Y así que no todo el mundo vaya con la ola, porque es lo que dice Julián, ¿no? Tú te metes en YouTube y al final tienes que ver al Rubius. O sea, vamos a ver, que es una porquería. Quiero decir, ¿qué pasa? Que como YouTube, que es un filón que tiene un vídeo, un millón de visitantes, pues que claro, si todo un niño lo ofreces quería y él la ve, pues al final el niño ve porquería. Porque si está en la página 4 lo interesante, pues no acaba viéndola, ¿no? Claro, claro. Totalmente de acuerdo, sí. Sí. Eso es totalmente cierto, Javier. Pero mira, los que ya somos más mayores nos podemos permitir el lujo de decirte, mi hija tiene 46 años. Cuando yo decidí no bautizar a mi hija, casi me queman en la plaza pública. Pero a ver, pero no porque fueran religiosos o no, sino porque es que es lo que hacía todo el mundo. Es que es lo que estaba explicando Javier. No había por debajo de eso nada más que... No es porque fueran católicos fervientes ni nada por el estilo, sino que, claro, quiero decir, hasta mi suegro, que era un comunista convencido... Vamos, me quería pegar directamente. Sí. Porque, entonces, yo, a ver, es una anécdota, pero lo digo porque es que no deja de ser un poco eso lo que está pasando ahora. No hay tanta diferencia con otras cosas que ya pasaban hace años y años y años y años. ¿Qué mujer en España se atrevía, viuda, se atrevía, aunque tuviera 35 años, hace 50 años, una mujer viuda no podía salir a la calle si no iba vestida de negro? Sí. Es que la gente se daba la vuelta para mirarla. Las cosas son así. Y entonces, pues alguien tiene que empezar, a alguien le caen las pedradas, y eso es un poco pues, lo que nos pasa a nosotros, pues, y a Richard mucho más, con el software libre, con el decir, mira, yo lo siento, pero a mí no me busques en WhatsApp porque no me vas a encontrar, no me busques en Facebook porque no me vas a encontrar, no me busques en Instagram porque no me vas a encontrar. No, es que eres poco práctico, es que eres poco... Bueno, me da igual, es que me da igual. Yo yo me casé en Capitanía General y todo el mundo me decía, pero Javier, vamos a ver, tú que eres agnóstico perdido, ateo perdido, ¿cómo es posible que...? Digo, bueno, pues por circunstancias de la vida, ¿no? Vale, pero sí, te entiendo. La gente por inercia pues hace lo que está bien visto o lo que la familia o los demás le llevan a hacer, ¿no? Claro. Pero ahí estamos nosotros que somos ya pues adultos y pensamos por nosotros mismos de, al menos, o decir por nosotros mismos o a la gente, decirle a tu hijo, a tu hija, a tu sobrino, oye, tú sabes que existe esto y puedes decidir, dile a tus amigos que esto que están haciendo tiene un precio, que es la privacidad. Entonces, es que muchas veces lo hacen por inercia porque no lo saben. Porque mi nene, por ejemplo, me dice, y cuando el año que viene vaya al instituto y mis amigos tengan WhatsApp y estén todos en un grupo de los deberes, ¿qué haré? Y de, pues nene, pues tú tendrás que decidir si quieres hacerlo o tendremos que decirles que tus amigos usen Signal, ¿no? Como hace Snowden. ¿Sabes? Sí. Y yo, una cosita, Javier, no sé si a ti te pasará, porque claro, cuando nos dedicamos un poquito más al nivel técnico y ofrecemos servicios técnicos, claro, a mí mucha gente me dice, te he buscado en WhatsApp para mandarte algo y no te encuentro, no tienes WhatsApp, pero se sorprende porque claro, como te dedicas a hacer servicio técnico, dice, nos explican, ¿cómo puede ser que no tengas WhatsApp? O sea, como diciendo, eres un burriquilla, tío, tú que eres técnico no tienes WhatsApp, tienes que explicar, ¿no? Porque es que yo no utilizo tecnología injusta y no me gusta que no sé qué, ¿no? Y tienes que soltar todo el rollo. Pero claro, le sorprende muchísimo más eso, no sé si a ti a lo mejor te pasará. El tema de WhatsApp, no solo por el propio, vosotros sabéis que WhatsApp fue comprado pues hace unos años por el grupo de empresas de Facebook y eso fue pues el punto y final. Yo sí que es verdad que en su momento se utilizaba WhatsApp, pero sí, hace ya pues varios años. Sí. Pero cuando fue comprado por Facebook, lógicamente fue un antes y un después. Sí, yo incluso también. Yo sabía también, que la información no viajaba encriptada como otras tecnologías como Telegram, que estaban empezando, etcétera, etcétera, pero lo utilizaba. Pero fue también un poco, no solo por lo de Facebook, sino también por el uso abusivo que hacía la gente de, pues no sé, agregarte en grupos de manera indiscriminada sin pedirte permiso, acosarte por los canales profesionales que no debían pedirte lo que tenían que pedirte. Sí. Si tienes un canal profesional de teléfono, correo, pues tienen que usar esos canales y no tu canal personal. Se te juntaban las cosas, recibías información que tú no buscabas, ¿no? Sí. Todos sabemos a lo que me estoy refiriendo, pues te mandaban cosas que tú no buscarías en tu vida, ni quieres verlas, ni tal. Pero sobre todo eso también por el tema de Facebook, ¿no? El momento que entró Facebook ahí, pues bueno, muchos de nuestra comunidad salimos de allí y vamos, o sea, eliminar cuenta lo antes posible y desinstalar, ¿sabes? Y cruzar los dedos, porque sabéis que Facebook no elimina las cuentas al 100%. Entonces, bueno, cuando pasó eso antes de que fuera la compra, pues muchos de nosotros lo hicimos. Ya, lo que pasa es que yo lo que comento es eso de que, no sé, me da la sensación de que dicen, hostia, con lo burriquilla que soy yo y estoy usando WhatsApp, y tú que eres un técnico, no lo estás usando, y yo dentro de mí digo, claro, es que... Entiendo, yo conozco ese programa, lo que está haciendo. También es verdad que la gente, explicar y por ahí también el cambio, por ejemplo, vamos a decir, en este caso estamos hablando de mensaje instantánea de WhatsApp, por ejemplo, a Telegram, y ves la potencia que tiene Telegram a todos los niveles comparado con WhatsApp, la gente ya no vuelve a WhatsApp. Eso sí que a mí me ha pasado de que he visto gente que ha pasado a Telegram y cuando ve Telegram la potencia que tiene, pues para hacer muchísimas cosas. Claro. No solo pues la tontería de mandar un GIF o mandar un audio o lo que sea, que a lo mejor ya WhatsApp lo puede hacer, ¿no? Lo de mandar un audio, por supuesto, pero mandar un GIF ya no lo sé. Pero otras cosas como, por ejemplo, pues que no te puede agregar nadie a un grupo, es decir, cosas que tecnológicamente están mucho más avanzadas, pues la gente, o seguir canales, etcétera, etcétera, la gente le gusta mucho y no vuelve, ¿sabes? Claro. Sí, bueno, ya hablamos en este caso de Telegram, que tampoco es lo ideal, porque sabemos que el servidor es oculto, pero al menos el cliente es libre. Claro. Pero vamos, no sé, vamos, ni se han escuchado tantos escándalos ni nada. Pero bueno, sí, al final, Telegram es como si dijéramos, tenemos el cliente libre, y por lo menos es lo más parecido a WhatsApp, y por ahí como si dijéramos un primer pasito para empezar a quitarse de estos tentáculos que suelen tener WhatsApp, Facebook e Instagram. Pues por lo menos le hablas a la gente, ejemplo, de Telegram, y cuando hace el cambio no es dramático para ellos. Es lo ideal, pero estaba solo por ahí. Ahora tengo pues a vosotros, tengo otras amistades que he conseguido rescatar de WhatsApp. Pero me queda como en Telegram con los buenos amigos, y he dejado en WhatsApp pues mucha gente atrás, pues que a lo mejor no tenía, era más la moda, ¿no? Como tengo 200 amigos en Facebook, pero realmente cuando voy a cenar pues no tengo nadie con quien cenar, ¿no? Entonces lo que pasa con Signal es eso, que si te vas a Signal, pues hasta que la gente te viene, te quedas un poco solo, entonces hay que ir haciéndolo poco a poco, ¿no? Yo ya estoy en Signal y tengo ahí pues dos o tres amigos muy pues bueno, muy conmigo. Vale, pues es poco a poco, pero claro... Yo estoy también, radical. Búscame, que yo también estoy. Bueno, muchachos, estamos alargándonos, ¿eh? Sí. Yo... Bueno, pues nada, corta. Dejamos cositas para otro, otro día. Y dejarme que lo vuelva a decir, y ya os doy las buenas noches a todos, y a los que nos vayan a escuchar dentro de unas horas. Y gracias, Javier. De verdad que desde el punto de vista de la asociación y desde el punto de vista personal, contar con gente como tú es un auténtico placer. Que te hayas dedicado con esa intensidad a esto, desde un punto de vista de la asociación, al menos yo interpreto que tener a alguien así es un lujazo. Es un lujazo, porque ya no te tienes que preocupar de buscar, de preparar, ya funciona solo. De Trastienda, que es para mí, lo sabéis, el más costoso, porque es algo que yo no puedo hacer. Por todos tenemos una vida y un tiempo, ¿no? Y sabéis que es muy costoso, pues bueno, estudiar, leer, preparar, hacer pruebas, etcétera, como para hacer lo otro también, que es organizar los eventos, ¿no? Entonces esperemos que gracias a la asociación y vosotros las cosas nos vengan un poquito también más dadas y cada vez, pues bueno, podamos dedicar más tiempo a estudiar y a evangelizar, como dices tú. Esto y menos a estar peleando con unos y otros mandando correos electrónicos que no nos contestan. Pero yo lo hago con mucho gusto Y sabiendo que vosotros estáis contentos, pues oye, más contento estoy yo. Y sabiendo también que el señor Richard Stallman pues lo va a apreciar, que ya aparte sabemos que ha hecho un sobreesfuerzo toda su vida, pues yo también mucho más contento, ¿sabes? Y luego si la gente que va pues sale contenta, pues oye, esto es hacer el bien y estamos yo todos contentos. Yo a nivel personal estoy súper, o sea, para mí es una satisfacción. Yo, mi madre me decía a veces, pero Javi, tú lo que estás haciendo vale para algo, y si solo van dos, digo, pues si son dos, son dos, si son tres, son tres, no hay problema, yo lo hago con gusto. Entonces, estamos todos contentos. Claro. Bueno, yo en el tema de agradecimientos, como tengo mucha menos prosa que Julián y que Boro, pues entonces suscribo sus palabras y nada, agradecerte. Pues seguiremos haciendo cosas, que haces, yo también. Y nada, que nos lo pasamos muy bien contigo. O sea, muy bien. Sí. Muy bien. Claro que sí. Hecho. Muy bien. Muy bien. Pues nada, simplemente indicar que si queréis seguirnos, tenéis en nuestra página web, en gnulinusvalencia.org, toda la información para acceder a redes sociales, a nuestros medios de difusión. La web es nuestro lugar de referencia y lo tenéis todo, pero también tenemos un grupo de Telegram en el que, bueno, en el mensaje anclado también tenéis enlaces a todas las formas de comunicar con nosotros, ¿de acuerdo? Y bueno, sin más, os emplazo a todos a un siguiente audio y nada, a ver si conseguimos tener una charla entre amigos así tan enriquecedora como esta que ha sido magnífica. Buenas noches, muchas gracias, ¿verdad?, a todos. Buenas noches a todos. Hasta luego, un saludo. Adiós.